Bienvenidos, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Me sigue sonando la expresión que hicimos al comienzo de la semana, esto que ninguna condenación hay, decía Pablo. Y desarrollando este tema, desde los versículos 9 en adelante, enfoca una situación bien interesante, Pablo, en relación a esto mismo, haciendo hincapié en el concepto de que en realidad no hay condenación, pero hay algunas condiciones que él coloca aquí. Mas vosotros no vivís según la carne. Hace una, como dijéramos, un cariñoso acercamiento a ellos. Ustedes están en realidad viviendo en el Espíritu, según el Espíritu. Pero luego él añade, dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, la primera aseveración es, ustedes también, vosotros vivís según el, no según la carne, según el Espíritu, pero hace esta aclaración que es bastante fuerte, que para que esto suceda, nosotros tenemos que vivir en el Espíritu de Dios. Y si eso se produce, entonces estamos bien, pero si no, tiene un concepto muy mal. Estamos mal. Claro. ¿Cómo se vive en el Espíritu y cómo se vive en la carne? Cuestiones bueno, que uno tiene que desarrollar al estudiar el tema del capítulo 8 de Romanos. Vivir según el Espíritu es decir, el Espíritu Santo de Dios, que se promete, o vivir según la naturaleza pecaminosa y carnal. Una lleva a la vida eterna y la otra a la muerte eterna. Y fíjate, el Señor ahí en San Mateo capítulo 12, verso 30 dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Creo que eso es clarito, queda clarito ahí, que tenemos solamente dos opciones. No hay una tercera opción, no hay ningún terreno neutral que nosotros podamos decir, no estoy ni con uno ni con el otro. Si no estamos con el Señor, estamos contra Él. Claro, el versículo 10 aclara más este concepto diciendo, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Sigue hablando de estas dos naturalezas, en realidad, una que es la espiritual, esa relación con Dios, cuando Cristo vive en mí, cuando Cristo vive en nosotros. Y el otro concepto, cuando Cristo no vive, entonces estamos viviendo sin Él. Y eso, vivir sin Él, va a traer consecuencias funestas. Y a veces he pensado, y es muy serio esta situación, nosotros tenemos a veces familiares que no se acercan al Señor, uno los llama, los invita, y no hacen caso. Y no hacen caso, yo creo, porque no han logrado entender lo que eso significa. Significa que en algún momento vas a recibir las terribles consecuencias de andar en un ambiente que no es el cristiano, que no es el de Cristo. Y uno dice, pero si tienen tantas prohibiciones, y uno a veces le dicen a uno, pero si no haces esto, no comes esto, no tienes que ir a esto, no vas a fiesta, una serie de cosas. Bueno, ese es vivir en la carne, tener los deseos de la carne. Pero cuando comienza uno a gustar lo que es el otro ambiente, el vivir en Cristo y Cristo en nosotros, entonces tienes lo que decían incluso en el texto que leíamos en el día de ayer, me parece, tienes no solamente a Cristo, sino tiene paz en tu corazón y las relaciones son mucho más amigables, mucho más atractivas, se vive una vida realmente feliz. Bueno, al leer estos versículos de Romanos 8 y 10, por ejemplo, ahí nosotros podemos ver que Pablo retoma una ilustración que usó en Romanos capítulo 6, versos 1 al 11. Figurativamente, en el bautismo se destruye el cuerpo del pecado, es decir, el cuerpo que sirvió al pecado. El viejo hombre fue crucificado juntamente con él, juntamente con Cristo, así lo dice Romanos capítulo 6, verso 6. Y creo que eso debemos entenderlo, que nosotros debemos crucificar al viejo hombre, aquel hombre que se agradaba de las cosas de la carne, aquel que era esclavo de los deseos carnales y ahora está sirviendo al Señor, o sea, está sirviendo al Espíritu. Entonces, desde ese momento, nosotros ya, cuando empezamos a servir al Espíritu, ya estamos realmente viviendo. Porque Generalmente aquel que sirve a la carne se conforma con sobrevivir. Creo que los que viven realmente e intensamente son aquellos que sirven al espíritu. Claro, a veces el ser humano no tiene esta capacidad de trascender, especialmente porque se vive en un mundo que tiene fin, un mundo que tiene acotado la vida, todas las cosas. Uno quiere ser más claro, cosa de ir al cementerio y se encuentra que nació, murió. Incluso los productos que tú consumes tienen fecha de elaboración y fecha de vencimiento. O sea, está en la mente de nosotros que nosotros no somos finitos, pero sí Dios nos ha colocado algo infinito. Fíjate que Pablo toma un concepto bien interesante para extender esto que es su promesa. Él dice en el versículo 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, fíjate, ¿quién levantó a Jesús? ¿Quién lo resucitó? Es el Padre. Ahora, si ese espíritu mora en vosotros, que levantó a Jesús, toma esta alusión de la resurrección de Jesús como muy fuerte, como garantía, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. O sea, fíjate que nos da una real garantía. Por otro lado, fíjate, Pablo, escribiéndole a los Colosenses, ahí en el capítulo 3 y el verso 5, dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Creo que eso es algo que deberíamos considerar. No es algo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos. Creo que el asunto es, cuando nosotros nos acercamos al Señor, el Señor permite que esto acontezca. Y por eso que el Pablo les dice, y tomando la idea que tú mencionas allí de Colosenses 3:5, ¿no es cierto?, que hagamos morir a esa naturaleza pecaminosa, porque en Cristo realmente que tiene el poder de levantar, y fíjate que está hablando del Padre que levantó a Cristo, que lo resucitó, ese poder que está en nosotros, ¿no es cierto?, en nuestros cuerpos mortales, pero morará en nosotros y nos hará grandes, nos hará vencedores, y podremos vivir la vida que Él dice que debemos vivir, una vida de perfección, de camino hacia la eternidad. Versículo 12 sigue relatando esta idea aquí Pablo, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis vivir las obras de la carne, viviréis. O sea, hay un resultado que produce esta vida que es consecuente con el espíritu que tenemos en nosotros, el espíritu de Cristo que mora en nosotros, nos hace vivir no como la carne, sino como viviendo en el espíritu. Y si vivimos así, entonces nosotros viviremos. Y eso produce una garantía de que si en algún momento nuestro cuerpo mortal llega a la tumba, como Cristo resucitó, también nosotros vamos a resucitar, pero para una experiencia totalmente distinta y nueva y eterna. Bueno, gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Medite en esta idea de que el Espíritu de Dios, que resucitó a Jesús de la muerte, es el mismo que habita en nosotros si se lo permitimos. Piense en el poder que hay para nosotros. ¿Qué nos impide aprovecharlo como debemos? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.